sea. Peso por peso, eso. Coja la acera que voy por la carretera. Todos pueden tener porche, ninguno tiene mi carrera, huh? La cuenta llena, pero siempre me pide más. Hay dos o tres haciendo ruido, pero jamás van a llegar a nivel del code. Me siento Brady en el Super Bowl. Frío en todos lados, no me quito el code. Que no se les olvide quién soy yo. Soy una leyenda, el jefe de la fuerza. Pregunta dónde sea. Con permiso, cogen vuelo y van pa'l piso. ¿Quieres saber qué significa leyendar? Y yo que tú no busco nacio, obligo te va a salir de él. Los tiburones los conozco por la aleta. Cuidado con lo que diga, no te comprometa. Si se habla de leyenda, respeta, que usted no ha llegado a la meta. Siempre se cayó el que me reta, del caserío a comerme el planeta. Salí de donde no hay casino. ¿Cómo se llamaría este género?